Glasgow, domingo 19 de septiembre de 2004. Soñé con una historia que parece mitológica o bíblica. Tenía raíces en la historia de las pirámides egipcias, desde Keops hasta el descubrimiento de una mujer que le ponían la cuerda al cuello porque la habían condenado. La mujer era hermosa. En el momento en que le ponen la soga al cuello, su cuerpo empezó a tomar posición como de un lagarto, y sus manos hacían señas de algún críptico mensaje diabólico. Luego recuerdo que soñé con una discusión o diferencia dentro de la Iglesia Católica a nivel de conceptos específicos que no logro recordar, pero había una confusión o mala interpretación. Los que entendían la diferencia y la defendían se iban yendo en un bote. Luego recuerdo que siguen los tiempos modernos, con una joven muchacha que viene vestida de minifalda y botas de colores vivos, pero era coja. Parece que ahora ya está mejor y puede regresar subiendo las escaleras del castillo al trote. Parece que viene regresando de una experiencia traumática. En el castillo la gente de ahí la está esperando y el teléfono está sonando. Levanta el teléfono y lo apunta hacia la gente que aclama su llegada. El poder verdadero es el que le está dado por el pueblo. En el teléfono está la voz de mi abuela que dice que la reina que perdura es la que no manipula.